¿Quién es? Aman la libertad y pintan el vuelo de un zorzal. ¿A quién es? Aman la verdad y dejan un río cantar en la brisa del cielo. Está el amor en el canto del viento, el ruiseñor. Amar la luz de mi sol, poesías del ángel soñador. Canta, libre ruiseñor. Ernesto, chacarera, Caribe y ron. ¿A quiénes siembran un manantial? Ríos de vida escribirán. ¿A quiénes puentes construirán? Y libre irá nuestra humanidad. Escribe en el cielo una bella canción y destellos de las estrellas serán tu entonación. Amor, amor, eres canto del ruiseñor. Alas del cóndor, libre trovador. Canta, libre ruiseñor. Ernesto, chacarera, Caribe y ron. Ernesto, chacarera, che, Caribe y ron, che. Amor, eres canto del ruiseñor, quien siembra en un manantial. Ríos de vida escribirán, quienes puentes construirán. Libre, libre la humanidad. Canta, libre ruiseñor. Que el mundo recuerda tus latidos del corazón. Ernesto, chacarera, Caribe y ron.